Buenas tardes, mil gracias por atender esta invitación, esta maravillosa herencia de nuestra queridísima Carla Bocchetti, que nos contacta, que trae a Carmen y acá y que nos complace muchísimo. La verdad ha sido muy, muy interesante este aprendizaje, este corto pero intensivo aprendizaje al lado tuyo, Carmen, en estas semanas que hemos compartido. Carmine es graduada en literatura moderna y philosophical doctor en historia contemporánea. Actualmente es investigador y docente de la cátedra de historia contemporánea en la Universidad de Salerno, en Italia, en el Departamento de Estudios Humanísticos, Facultad de Literatura y Filosofía. Coordina el Laboratorio de Historia Política y es miembro del Colegio de Profesores del Doctorado en Literatura e Historia. Es miembro de la Junta de Responsables por la Entidad del Derecho al Estudio. También es partidario de numerosos, forma parte de numerosos institutos nacionales, dentro de ellos el Centro para la Reforma del Estado de Roma, la Fundación Isla, el Comité por la Gran Guerra y muchos otros. Desde 2010 es miembro de la dirección de CISCO, Sociedad para el Estudio de la Historia Contemporánea, y realiza actividades de divulgación y comentarios y articulista en varios diarios y en la televisión. Es autor de libros sobre historia política de Italia del siglo XX y de muchos ensayos sobre el nacionalismo y el liberalismo en el siglo XIX. Sus temáticas, se ocupa de temáticas sobre la formación y el desarrollo de los partidos masivos, la construcción de las políticas y de los grupos directivos, la dinámica de organización y funcionamiento. Su último libro se llama El reformismo posible, en italiano, El reformismo posible, que examina los vínculos entre el capitalismo privado y el público, el mundo financiero y el sistema político, tratando de entender las características originales del desarrollo de la democracia italiana. En este momento realiza una investigación sobre la crisis de los sistemas políticos posteriores a 1989 en Europa, al igual que el proyecto de investigación sobre conflictos en la formación de los estados nacionales dentro de la primera y segunda mitad del siglo XX. Y muy honrosamente es nuestro profesor invitado en este momento en el doctorado en Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, que nos enorgullece, nos complace y además representa un gran placer. Carmine, este es tu auditorio, en esta que ya es tu casa. Lo que oprimes acá, lo estás haciendo. Este, ¿verdad? Bueno, esto ya va. ¿Tiene? Ah, ella te va a pasar. No, porque sí. Ah, ok. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, yo quiero hacer antes de todo una premisa, cioè disculparme porque estoy aprendiendo español. Tengo un compromiso con el profesor Gaetán de tener ponencias, conferencias y clases todo en español, pero con este compromiso el riesgo es muy grande porque usted pueden pensar que soy un muy malo estudiante por la forma que voy a tener la ponencia. Pero ese es el compromiso y lo voy a mantener, el compromiso. Antes de empezar con la conferencia de esta tarde, tengo que agradecer a Julio Gaetán por las palabras que ha dicho antes por presentarme y más de todo por la invitación a pasar un tiempo en esta universidad. Para mí es un honor grandísimo, es una grande ocasión por enriquecer mi experiencia y mi formación cultural. Tengo que agradecer toda la universidad por esta experiencia, la doctora Nini Giovanna Trujillo y la doctora Carla Sofía Bocchetti, que no está aquí porque se fue por un tiempo a Kenia, pero fue ella la primera persona que me invitó aquí y tengo que agradecer y recordar esta cosa. Vamos a empezar rápido con la ponencia, siempre con la premisa del malo estudiante de español, pero pienso que voy a hacer lo mejor para hacerme entender. El tema de la ponencia de hoy está escrito en el título de la primera diapositiva, es Guerra civil y construcción del Estado Nacional en Italia y en Europa, una interpretación histórica. ¿Por qué una interpretación histórica? Esto es muy claro, es una ponencia de 45 minutos, la historia de la construcción de una nación, es por Italia como para Colombia, como para todas las naciones, es una historia larguísima, donde se escriben un número de libros que nunca se pueden contar o terminar. Se necesitan muchas horas, muchos cursos universitarios, solo por hacer una narración de la construcción de una nación, no se puede hacer en una ponencia esta narración. La idea de la ponencia, que debatimos con Carla Sofía Bocchetti, era la idea de ofrecer al público de la universidad, a los estudiantes, a los profesores, una interpretación histórica de la construcción del Estado Nacional Italia, porque somos en 2011, el 2011 es el aniversario, el 150enario de la construcción de la Unidad d'Italia. En el marzo del 1861 se reunió en Turín el primer congreso italiano y fue proclamada la unificación y la fundación del Estado Nacional Italiano. Y por esto, por la combinación del aniversario y por la cercanía con el bicentenario de la independencia, dell'inizio della indipendenza di Colombia e di Latinoamérica, la idea è che potrebbe essere interessante fare una confrontazione dentro la esperienza della costruzione dello Stato Nazionale Italia e, lo voglio fare per unos minutos nel final della conferenza, della ponencia, la costruzione dello Stato Nazionale a Latinoamérica e particolarmente a Colombia. Por eso la idea della conferenza è di ofrecer unos temas de larga mirada, mirando, yo hice la diapositiva en dos formas, ustedes van a ver, están como unas imágenes de la construcción del Estado Nacional a Italia, de los protagonistas, con una selección de las pinturas más famosas, más conocidas en el imaginario italiano del siglo XIX, y unas construcciones, unos gráficos, unas construcciones que necesitamos por hacer siempre como una, ¿cómo se puede decir? Como una organización del tiempo histórico donde se van a parar los eventos que narramos y también las interpretaciones. Pero está claro que la idea de la conferencia, que es esta, es de hacer más de todo, ofrecer más de todo una interpretación de la construcción del Estado Nacional de Italia. La idea de la conferencia es de dividir la ponencia en seis títulos. Como ustedes pueden mirar, estos seis títulos tienen dos posibilidades de interpretación. Son tiempo histórico, son con una cronología, y también segmentos de interpretaciones. La premisa histórica que vamos a mirar muy rápidamente es que la construcción del Estado Nacional a Italia y a Latinoamérica y la mayoría de los estados nacionales de los primeros años del siglo XIX se va a poner en el tiempo que los historiadores ahora llaman el nacimiento del mundo moderno. El nacimiento del mundo moderno es también el título del libro más importante que salió en los últimos años en Europa, en todo el mundo, que es un libro escrito da Christopher Bale, que es uno en absoluto de los más importantes historiadores e intérpretes de la historia del siglo XIX. Después vamos a mirar rápidamente un contexto histórico y la parte principal de la ponencia, los capítulos que ustedes pueden ver en las partes sucesivas, van a ofrecer una narración y una interpretación de los que yo quería presentar, una interpretación de la formación del Estado Nacional de Italia. Empezamos con una frase del mismo Christopher Bale, que ustedes pueden leer en la primera parte de la diapositiva, y con una frase de Napoleón Bonaparte. Christopher Bale, la tesis del libro de Christopher Bale, es que la formación, el nacimiento del mundo moderno, tuvo como consecuencia principal la siempre más grande uniformidad del mundo. Si ustedes miran, por ejemplo, las fotos de final del siglo XIX del jefe de los indianos de América, Jerónimo, o de los jefes de la nativo de Nueva Zelanda, o por ejemplo, de los trajes que llevaban, ¿cómo se llaman? Los cachicos, los rolos a Bogotá, usted puede mirar, por ejemplo, que la práctica corpórea, cioè la forma de vestir, la evoluzione del linguaje, fu una delle conseguenze del nascimento del mondo moderno, e cioè la crescente uniformità della pratica corporea, del pensamento politico, delle istituzioni politiche o, per esempio, dell'organizzazione dell'economia. La seconda frase è di Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte, come ustedes saben, después la derrota della battaglia di Waterloo, fu llevado para los ingleses en la isla de Santa Elena, e nel primo anno che passò a Santa Elena, dictò muchos recuerdos che después salieron semiclandestinamente in Paris e después salieron in un numero larghissimo di pubblicazioni. In uno di questi recuerdos, Napoleone a Santa Elena sempre ricordava, sempre parlava della battaglia di Waterloo, che per lui fu il momento, dice Victor Hugo, il momento del destino. Napoleone Bonaparte dictò a suo segretario: la battaglia di Waterloo non si abbia perdito in la llanura di Mont Saint-Jean. Mont Saint-Jean era la llanura donde Wellington, el jefe de la armada inglés, tenía su cuadrato que pararon la caballería y la infantería de Napoleón. La batalla de Waterloo no se había perdido en la llanura de Mont Saint-Jean. La batalla de Waterloo se perdió en la India. ¿Qué quería decir Napoleón Bonaparte? Que el cambiamiento geopolítico que se empezó con las grandes revoluciones y con las crisis de los grandes sistemas imperiales tuvo una serie de consecuencias, y en todas estas consecuencias, la más grande, la más importante consecuencia fue que el único grande imperio que tuvo el control de los comercios y de la fuerza global, y por eso determinó también el fin de la Francia imperial, fue el Imperio Inglés. Y, como ustedes saben, la más grande victoria del Imperio Inglés en la Guerra de los Siete Años, quindi 40 años y más de la batalla de Waterloo, fue la conquista de la India y del norte de América. ¿Qué quiero decir con estas dos frases? Que la construcción del Estado Nacional Italiano y las construcciones de los sistemas nacionales que podemos comparar con esta conferencia es una consecuencia de esta creciente uniformidad y de esta creciente multiplicación de las relaciones en el mundo que se va a determinar con las revoluciones del final del siglo XIX. Este es Napoleón. Miramos este gráfico. Si miramos este gráfico, son dos columnas. Aquí están las revoluciones más importantes que pasan en el siglo, en los años, decimos, dentro 1770-1830. En este lado podemos mirar claro, como ustedes pueden imaginar, son fechas aproximativas, ¿no? Por ejemplo, Italia 1797-1799 son las guerras de Napoleón y la fundación de la República. Pero todas estas fechas tienen como por una referencia importante por indicar, en un caso, unas importantes revoluciones que en un país marcó la historia de este país. En otro caso, un momento que signó el nacimiento de un importante nacionalismo en un país del globo. Como usted puede mirar, Christopher Bale y Napoleón tenían perfectamente razón. La edad de las revoluciones y la edad del nacionalismo es un fenómeno global que en unas formas, en diferentes formas, con percursos diversos, con segmentos diversos, es un fenómeno totalmente global. Pero están unas motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones? Las motivaciones son las que dos historiadores, y no solo historiadores, sino historiadores importantes, Paul Kennedy y Geoffrey Parker, llaman el sobredimensionamiento imperial y la revolución militar. En siglo XVIII, los cinco grandes imperios del globo, el Imperio Otomano, el Imperio Chino, el Imperio Español, el Imperio Francés y el Imperio Persiano, conocen una crisis grandísima por la combinación de estos dos segmentos, el sobredimensionamiento imperial y la revolución militar. La revolución militar tiene como consecuencia la multiplicación de los gastos. La revolución militar, que provoca el sobredimensionamiento imperial, y la necesidad de todos los grandes imperios del siglo XVIII de tener ejército siempre más grande, siempre más profesional, siempre más tecnológicamente avanzados. Ninguno de los antiguos imperios tiene la fuerza de sobrevivir o, en unas formas, de superar el sobredimensionamiento imperial. En el momento en que el sobredimensionamiento imperial se combina con la revolución intelectual, que en Europa llamamos el siglo de los lumes, el siglo de las luces, tiene como consecuencia la crisis de los antiguos imperios. Pero, de todas lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, el corazón de la crisis de los antiguos imperios es la Francia imperial, la Francia de los Borbones. ¿Por qué? Porque en la Francia de los Borbones que se combinan estos dos segmentos. La Francia de los Borbones, la Francia de Luis XV, tiene un gasto grandísimo por la guerra de los siete años y más de todo por la guerra de independencia de los Estados Unidos de América. En el mismo tiempo, la Francia de Luis XV es el país imperial que tiene el más grande desarrollo del siglo de las luces. La combinación dentro de estos dos segmentos tiene como consecuencia que la grande revolución mundial es la Revolución de Francia. Pero la Revolución de Francia va a impactar con las crisis de todos los otros sistemas imperiales. Y por ejemplo, si nosotros vamos a mirar siempre con el criterio de la uniformidad, el criterio de Christopher Bayle, el criterio de Christopher Bayle, podemos ver que, por ejemplo, las declaraciones de los derechos de los hombres que se escribe a París, la puede leer la clase dirigente de Calcuta, o la puede comentar Edmund Burke, o la pueden conocer en su experiencia en Europa San Martín como Bolívar. Lo que quiero decir y lo que quiero explicar con este plan, ¿no?, es que la crisis de los antiguos sistemas imperiales y combinada con la Revolución de Francia tuvo un efecto de multiplicación. Multiplicó las consecuencias y tenía como otra consecuencia el nacimiento de las grandes revoluciones y el enfrentamiento dentro las naciones y los imperios. La síntesis de esta diapositiva es que los grandes nacionalismos son una consecuencia de la crisis de los antiguos imperios, son una consecuencia de la formación y de la uniformación de las grandes ideas que se difunden en la edad de los lumes, pero tienen como consecuencia principal que va a marcar toda la historia del siglo XIX el enfrentamiento dentro las naciones y los imperios. Esta, con una pequeña excepción, muy pequeña, esta diapositiva es una diapositiva de enfrentamientos dentro naciones e imperios. Si, llevando la misma diapositiva a Europa, podemos ver cómo la Europa de Westfalia, esta es la Europa de Westfalia, con la paz de Westfalia se bloqueó el sistema imperial europeo y las guerras del siglo XIX, las guerras por sustituir los Habsburgos con los Borbones a España, la guerra de María Teresa en los imperios de los Habsburgos, la guerra de los siete años, nunca cambiaron el sistema de Westfalia, el equilibrio europeo construido con la paz de Westfalia. La primera vez que este equilibrio se cambia radicalmente è quando el enfrentamiento dentro las naciones y los imperios se multiplica, como hemos dicho, con las ideas de las edades de la luz. Y esta es la consecuencia. Como usted puede ver, toda la Europa, con segmentos diferentes, conoce crisis política, militar, revolución, luchas campesinas, más de todo, pero lucha dentro segmentos modernizadores y segmentos conservadores. Esta mapa de Europa es una mapa de Europa de los últimos años del siglo XVIII, confirma como el enfrentamiento provocado dalla crisis de los sistemas imperiales y dalla revoluciones francesas tiene como consecuencia una larga serie de ondas que van a enfrentarse en toda la Europa. ¿Cómo se hace? Disculpe un momento. Por 20 años, la Europa va a ser el campo de batalla de estas ideas. No podemos hacer la historia de las guerras de la revolución, la guerra del consulado, la guerra del imperio. Es una historia que empieza con la invasión que los aliados hacen a Francia en 1792 y se termina exactamente más de 20 años después, el 18 de junio de 1815, sobre el campo de batalla de Waterloo. Con el campo de batalla de Waterloo nace otra Europa, la Europa de la restauración. Pero en estos 23 años, las consecuencias de las crisis de los antiguos imperios y las consecuencias de la formación de nuevas ideas y el enfrentamiento dentro de estos dos segmentos provocan tres diferentes conflictos, que son los segmentos que yo quiero utilizar por interpretar y explicar la formación del Estado Nacional a Italia. En Europa está un conflicto dentro el antiguo régimen y un conflicto dentro los innovadores. Es un conflicto que marca toda Europa. A España estaban los afrancesados y los que combatían por el regreso de Ferdinando VII. A Italia, como vamos a ver dentro un rato, estaban los que luchaban en las armadas de Napoleón, en los reinados de Napoleón y los defensores de los antiguos regímenes. Es una guerra civil dentro los europeos. Es una guerra ideológica dentro las nuevas ideas, la idea de la revolución y el Estado napoleónico, y una guerra dentro los defensores de las ideas del antiguo régimen, pero es también una guerra civil dentro los europeos. En el mismo tiempo es una guerra por la primera vez dentro naciones. Lo que pasa a Europa, como Latinoamérica, por las consecuencias de la guerra de Napoleón y por la guerra del imperio, es que la guerra de Napoleón, la crisis, impactando sobre la crisis de los antiguos imperios y la idea de las luces, van a producir un fenómeno que es el fenómeno del nacionalismo. En la Italia de los primeros años del siglo XIX, en la Alemania de los primeros años del siglo XIX, por las primeras veces nace el concepto de nación. Los alemanes que hacen las guerras contra Napoleón, o los italianos que luchan en las armadas del reinado de Italia con Napoleón, en el mismo tiempo desarrollan un concepto de nacional que es el mismo, con todas las características diferentes que se pueden encontrar en diferentes países, que nosotros podemos conocer en la historia de la guerra de independencia de Latinoamérica, o por ejemplo en las ideas que nacen en Asia y en África después de la invasión de Napoleón de Egipto. Lo que quiero decir, siempre usando un segmento muy rápido por llegar al corazón de nuestra conferencia, es que en estos 26 años, si empezamos con la revolución de 1789, la construcción del mundo moderno y la formación de la Europa moderna se puede dividir e interpretar con estos tres conflictos. Y estos tres conflictos de carácter ideológico, de carácter civil y de carácter nacional tienen pero consecuencia mundial, como hemos visto en la diapositiva precedente. A Europa, por la primera vez, este conflicto forma aparentemente, se termina con la victoria de lo que se llama en la historia de Europa la restauración. La derrota de Napoleón, la disolución del sistema de Napoleón y la restauración de las antiguas leyes y de los antiguos estados y de las antiguas casas, de las antiguas dinastías europeas. Como podemos ver, en 1815, cuando el Congreso de Viena va a reconstruir el sistema político europeo, toda la Europa viene reconstruida con el viejo sistema de las casas reales, los Borbones, los Habsburgos, los Hohenzollern y todas las antiguas casas europeas. En el caso de Italia, a Italia todo el viejo sistema napoleónico, que vamos a ver dentro de un minuto, viene totalmente derrotado y, como escribió el conde y príncipe de Metternich, que fue el director, el más grande protagonista de la Santa Alianza, del Congreso de Vienna, de la reconstrucción del sistema imperiale, venía reducida a una expresión gramatical. Esa es una de las frases más célebres del príncipe y conde de Metternich. Con esto, ¿qué quiero decir? Que aparentemente esta lucha que nosotros podemos interpretar dentro tres diferentes segmentos, en 1815 a Europa se termina en forma diferente que a Latinoamérica y a Norteamérica. A Latinoamérica en 1815, claro, la España tenta la reconquista, llega el ejército de Pablo Morillo en Gran Colombia, después está la defensa del Perú y la campaña de San Martín, pero en final, en 1815, marca una historia differente da Latinoamérica, Nordamerica chiaramente, e Europa. Europa apparentemente empieza la edad della restaurazione. A Latinoamérica continua la guerra di indipendenza che va a terminare, come usted conoce molto bene, unos años después, con la progressiva formazione delle nuove nazioni di Latinoamérica. Si è così, perché l'Europa desarrolla però una storia differente. Esos sono i protagonisti del Congresso di Vienna. Talleyrand, el duque de Wellington, y el rey, el emperador Alessandro de Rusia. Esta es la Europa de la Santa Alianza. ¿Qué pasa en la Europa de la Santa Alianza? Pasa que el fin del imperio de Napoleón, la derrota de la Francia revolucionaria, no tumbó los tres conflictos que vivieron en la Europa de los imperios, en la Europa de Napoleón: el conflicto ideológico, el conflicto civil y el conflicto nacional. Esto es tan vero que, por ejemplo, una de las instituciones más importantes de la Europa napoleónica, por ejemplo el Código Civil o la abolición del feudalismo, no se pudieron tumbar porque el cambio fue tan fuerte y tan rápido que la Europa de la Santa Alianza, por ejemplo, no tuvo la posibilidad de borrar el Código Civil o de borrar la abolición del feudalismo. Pero lo más importante es que esta división en dos diferentes segmentos de la Europa vivía también abajo el manto de la Santa Alianza. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que en la primera parte de la historia de la Santa Alianza, en toda Europa vivió el conflicto civil que en Latinoamérica continuaba con las guerras de independencia. En toda la Europa de la Santa Alianza se formaron otra vez dos diferentes Europas. Una Europa que nosotros podemos llamar liberal y una Europa que nosotros podemos llamar legitimista. Y esta guerra civil explotó con las revoluciones de 1820-21 a Italia y más de todo con la Grande Revolución Europea de 1848. La Grande Revolución Europea de 1848, esas son dos imagen muy muy conocida de la Revolución de París de febrero de 1848, tuvo como consecuencia el fin del sistema de la Santa Alianza y un compromiso dentro de las antiguas casas, dentro de las antiguas dinastías y la nueva burguesía que interpretaba la historia del liberalismo europeo. Con las revoluciones de 1848 llegó a conclusión la primera historia de la burguesía revolucionaria y del Estado napoleónico, porque el compromiso fue que la transformación de los antiguos estados en estados de perfil liberal y constitucional no tumbó las viejas casas, las viejas dinastías y el viejo sistema de poder europeo. La excepción que hacen interesantes en esa muy veloz historia, el caso italiano y el caso alemán, que este compromiso no tuvo el mismo éxito a Italia y no tuvo el mismo éxito en Alemania. Los dos países que no aceptaron este compromiso y que en un tiempo muy rápido por los tiempos históricos, menos de 15-20 años, tumbaron el acuerdo, el equilibrio de 1848-49 y construyeron con perfil diferentes dos estados nacionales centralizados y de perfil liberal fueron Italia y Alemania. Y por eso dejamos ahora en el fondo la historia de Europa y la historia de la revolución global que hemos muy velocemente mirado en estas primeras diapositivas y miramos el caso italiano. Esta diapositiva es una diapositiva que resume la primera parte de la revolución de Italia. No tenemos el tiempo de narrar todas estas historias, pero podemos mirar esta diapositiva y entender la complejidad de lo que pasa en Italia en la primera fase de la que yo voy a llamar la guerra civil nacional italiana, que empieza con las primeras conspiraciones republicanas en 1794 y se termina con la derrota de las últimas conjuras y conspiraciones liberales en 1833. Ah, questo è un errore. Aquí era 32-33. Como usted puede mirar, es una historia compleja. Yo aquí he escrito solo una fecha más simbólica. Pero esta fecha más simbólica puede explicar los segmentos, las líneas de conflictos que se necesitan por interpretar este tiempo de la historia de Italia. Está un conflicto internacional, la guerra de los franceses, lo vamos a mirar. Está una guerra ideológica, la guerra ideológica es de los partidarios de la revolución contra los partidarios del antiguo régimen, que se termina con el 1815, pero está otra guerra ideológica, que es la guerra de los partidarios del legitimismo contra el liberalismo, lo vamos a ver dentro de un minuto, que se empieza a dividir en un liberalismo radical y un liberalismo constitucionalista. Pero está también otra línea de conflicto, que es la línea dentro diferentes conceptos de patrias. Están los italianos fieles a los Borbones, ma están también los italianos fieles a los nuevos estados que vas a construir Napoleón. Y después la Santa Alianza, están los italianos que se reconocen en el sistema de la Santa Alianza y están los italianos que piensan a estados constitucionales independientes de la Santa Alianza. Pero está también otra línea de conflicto. Los italianos borbónicos y católicos contra los italianos republicanos y después los italianos fieles a los viejos reyes contra los modernizadores napoleónicos y después los italianos legitimistas y los italianos liberal, radical o constitucionalistas. ¿Qué quiero decir con eso? Que los conflictos que nosotros podemos mirar en la que yo he llamado la guerra civil y nacional europea, con la misma fuerza y si es posible con una fuerza mucho más grande, van a marcar la historia de Italia. Con una differenza muy grande dentro la storia d'Italia e di Alemania verso los otros estados europeos. ¿Por qué? Porque España tenía una historia nacional larguísima. Portugal tenía una historia nacional. Francia e Inglaterra tenían una historia nacional. Italia y Alemania eran los dos grandes territorios europeos que nunca tuvieron un estado unido y centralizado. Y por eso Italia y Alemania fueron los campos de batalla más grandes y más importantes de los ejércitos y de las ideas de la revolución, y fueron los dos campos de batalla más grandes de estos tres diferentes tipos de conflictos. Que voy a repetir: un conflicto ideológico, un conflicto nacional y un conflicto civil. Y que vamos a mirar por última vez. No. Tengo que aprender. Ustedes pueden mirar, llevan consecuencias impresionantes. Por ejemplo, pensamos, si nosotros miramos un parámetro, el cambio de regímenes, el cambio de un Estado, de una administración, un sistema legislativo o otro, y miramos el reinado de Napoli. El reinado de Napoli tuvo el régimen Borbones, el 1799 una revolución republicana radical, el 1806 la invasión francesa y la construcción de un eficiente Estado napoleónico, el 1815 otra revolución, otra restauración del sistema absolutista de la Santa Alianza, el 1820 una revolución liberal con la costruzione del primo congresso italiano, del primo Parlamento italiano, e il 1821 una nuova restaurazione borbonica. Siete diferentes cambios de régimen, de organización constitucional, de organización política en este pedazo de tiempo. Con esto que quiero decir, por completar, que miramos también una pintura antigua de los protagonistas de esta época. ¿Qué quiero decir? Que estos diferentes cambios de régimen y estos diferentes conflictos marcan en una forma radical toda la sociedad italiana y toda la sociedad alemana. Con un marco muy, muy fuerte, usted puede ver aquí uno de los protagonistas de la Revolución Liberal y los protagonistas de la restauración en la historia de Italia. Ferdinando I, al centro, el rey de Napoli. Francesco I, l'imperatore di Habsburgo, e il principe di Metternich, il principale protagonista della Santa Alleanza. Che voglio dire? Che in questa prima etapa, di più o meno 35 anni, questi tre differenti conflitti si luchano con due competidores, dos enemigos, y dentro de ellos con diferentes corrientes, que llevan más o menos un equilibrio. Ninguno de los dos tiene la capacidad y la fuerza de resolver estos conflictos y de llevar a conclusión estos conflictos con una prevalencia ideológica, política o, decimos, en la guerra civil. Es el fenómeno internacional, es las relaciones de fuerza de carácter internacional a decidir que a Italia, en la intervención de los Habsburgos, la restauración de la Santa Alianza, vas a resolver el conflicto, estos tres diferentes conflictos, con la restauración del viejo régimen. Pero este conflicto no se va a resolver en la historia de Italia. La guerra civil y la guerra nacional y la guerra ideológica va a continuar también después la restauración de 1815, 1821, 1831. Y se va a conocer un diferente tipo de conflictos. Esta es la Italia de la Santa Alianza. Como usted puede ver, es un mosaico de estados, al sur el estado de Nápoles, al centro el estado de la Iglesia, el Granducado de Toscana de los Habsburgo-Lorena, el reinado de Sardegna de los Savoia y al norte el reinado Lombardo-Veneto, que era un territorio del imperio de los Habsburgos. Después estaban muchos pequeños reinados que pero no vamos a mirar. La resolución del conflicto es lo que nosotros podemos llamar con una, con palabras modernas, la batalla de los corazones y de las cabezas. Es una, son palabras que se usan ahora en las guerras de Afganistán, de Irak, por conquistar, por explicar cómo se va a conquistar el consenso de la población. Pero la segunda etapa de la historia del Estado Nacional de Italia es esa. La restauración se termina definitivamente con la derrota de las últimas revoluciones liberales italianas, 1821-1831. Por 17 años, 1831-1848, la nueva revolución europea, a Italia por un tiempo se termina este conflicto, esta lucha tan dura, tan drammatica dentro los liberales y los legitimistas. Pero no se termina la lucha de las ideas. Aquí usted puede ver tres símbolos de la Italia de estos años. Giuseppe Verdi, el más grande compositor de la historia italiana, no solo de la historia de estos años. Alessandro Manzoni, el escritor de Los Novios, el más grande novelista italiano de esos años. Giacomo Leopardi, el más grande poeta italiano del siglo XIX y posiblemente de la historia italiana. Esta es una pintura de Hayek, que es el más grande, una bellissima. Esto se llama Los Vespros Siciliano, el más grande pintor italiano de los años que nosotros estamos mirando. Y esto es lo que yo quiero decir. Estos 20 años son los años de las batallas de las ideas. El romanticismo permea el nacionalismo italiano. El romanticismo permea el liberalismo italiano. Con Alessandro Manzoni, Massimo D'Azeglio, la historiografia del siglo XX, Michele Amari, Cesare Balbo, Carlo Troia, los grandes intellectuales, Francesco Guerrazzi, Francesco De Sandix, Giampiero Vessò, y más de todo la música de Verdi, van a divenir la música del nacionalismo y del liberalismo italiano. En los 20 años, dentro la primera guerra civile nazionale italiana y la seconda guerra civile nazionale italiana, la fuerza del liberalismo italiano es lo que nosotros podemos definir con palabras modernas la conquista de la hegemonía culturale. La differenza dentro la prima guerra civile italiana e la seconda guerra civile di indipendenza italiana è che il liberalismo, il nazionalismo e il romanticismo italiano conquistano la egemonia culturale. E questa conquista di una egemonia culturale, más de todo, è una conquista por el arte. Tutti i nomi che usted puede leer ahí, Foscolo, Manzoni, D'Azeglio, son todos romántico y liberales. Foscolo es neoclásico y romántico, pero son todos romántico y liberales. Y las obras de Verdi la cantan todos. Los libros de Manzoni lo compra toda la burguesía italiana. La más grande revolución que va a conocer Italia en el siglo XIX es una revolución intelectual. El romanticismo y el nacionalismo italiano conquistan en los años, dentro los primeros años 30 y los primeros años 50, la hegemonía cultural en la península. Y no es solo una hegemonía cultural, es también una hegemonía política. En los años 30 y 40, el debate ideológico no es más un debate dentro los sostenedores de los franceses y los amigos de los Habsburgos. No es un debate dentro los aliados de Napoleón o los aliados de Wellington o de Nelson. Es un debate dentro dos diferentes posibilidades de la transformación de Italia. Y se van a formar así dos diferentes, dos nuevos modelos de perfil político ideológico. Está una Italia liberal donde se van a formar las dos grandes corrientes del liberalismo italiano que después van a marcar la historia del liberalismo italiano por un siglo y se van a terminar con el fascismo. El liberalismo radical y democrático que tiene dos grandes pensadores. Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo, e il liberalismo costituzionale, los italianos lo chiamano il liberalismo moderato, che tiene otro dos grandes pensadores, Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo, che non entrava nella diapositiva. Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo, Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e muchísimos otros intellettuales sono los grandes pensadores politico della Italia moderna. Giuseppe Mazzini, che può essere dentro uno de los dos o tres pensadores más estudiato della storia del liberalismo radical con la Salle e otros europeos del siglo XIX, es el teórico della Repubblica. Es el primero grande teórico del republicanesimo italiano y es también el primero grande teórico de un republicanesimo radical y nosotros podemos definir religioso. Por Mazzini, la República y la Unidad de Italia es una misión religiosa que se es también por eso, pero no tenemos el tiempo de debatir de eso, por muchos historiadores e intelectuales italianos, la raíz de la historia del fascismo, por unos casos, en el pensamiento de Giuseppe Mazzini. Carlo Cattaneo es el primo teórico del federalismo italiano. Cattaneo también es republicano, también es radical, pero el primo teórico de una unión de la Italia con una alianza federal de los viejos estados italianos. Vincenzo Gioberti y Cesare Balbo, de aquí no tenemos la imagen, son los primeros teóricos de una revolución constitucional. Ellos dicen, la Italia tiene da siglo y siglo y siglo una historia de división, tiene però che modernizzarsi e per modernizzarsi tiene che hacer una evoluzione del perfil costituzionale. La unica possibilità è che la Italia si trasforma in un Stato costituzionale con il Papa come presidente. Però è stata un'altra alternativa a questo pensamento politico, che è la Italia legittimista. Aquí usted puede mirar los principales protagonistas políticos y también intelectuales de la Italia legitimista. El rey de Nápoles, Ferdinando II de Borbón, el teórico de la que nosotros podemos llamar la monarquía administrativa, y los dos papas de los años que nosotros estamos mirando, Gregorio XVI y Papa Pío IX. ¿Cuáles son las teorías de la monarquía administrativa y de la Iglesia legitimista? Que Italia nunca fue un país unido y que el liberalismo es una violencia a la antigua historia de Italia. Y por eso Ferdinando II dice, la modernidad es un Estado absoluto, pero de perfil napoleónico, con una grande eficiencia administrativa y una participación de la borghesia a este nuevo Estado absoluto y administrativo. Gregorio XVI y Papa Pio IX, Papa Pio IX por un pequeño tiempo, por una mala interpretación de los liberales, fue entendido como un Papa liberal, pero era un Papa teórico del legitimismo y del absolutismo, reconocían en la raíz de la Iglesia, la raíz más antigua de la Iglesia Católica. Y pensaban, y escribían, y defendieron la historia de la Iglesia como la historia más antigua y más importante y la única garantía de la independencia de Italia. Y con eso ellos defendieran lo que era el fundamento de esta teoría, el Papa Rey. El Papa Rey es que el Papa era jefe de la Iglesia y también rey del Estado de la Iglesia, y como rey del Estado de la Iglesia y por eso político italiano, garante de la independencia italiana. Estas dos diferentes opciones se enfrentaron cuando empezó la revolución de 1848. Y con la revolución... Ok, nos paramos aquí. Si usted puede mirar esta muy compleja diapositiva, la Segunda Guerra Civil y Guerra Nacional Italiana empieza con una pequeña revolución en el sur de Italia. Aquí está, decimos, el año, el estado o el territorio italiano donde pasa el evento y quién combate el evento. Después de unas pequeñas revoluciones en el sur de Italia, los 20 años que pasan en la que yo quiero llamar la segunda guerra civil y nacional de Italia, son una compleja y articulada secuencias de guerras civiles, guerras de independencia, ahora hablamos de guerra de independencia, y guerras internacionales. El 1848 es el año de todas las revoluciones de todos los estados italianos. Después empieza las represiones de los Habsburgos, de los Borbones, de los otros, del Papa contra los liberales. Después empiezan las nuevas revoluciones, revoluciones democráticas y radicales o revoluciones liberales. Y todo eso con muchas guerras de independencia. Con eso, ¿qué quiero decir? Ahora vamos atrás. Que estos segmentos, estas líneas de conflictos, se van a desarrollar otra vez. Los fundamentos de las viejas líneas de conflictos son más o menos los mismos. Una guerra dentro liberales y conservadores, decimos así, dentro liberales y legitimistas. Una guerra dentro lo que quieren la nueva Europa o la nueva Italia nacional. Y una guerra dentro lo que defienden los viejos estados y el legitimismo. Esta vez, pero, está una diferencia muy grande. Primero, la guerra ideológica se terminó con la conquista de la hegemonía cultural por el liberalismo y el radicalismo italiano. La conquista de la hegemonía política y de la hegemonía cultural marca todos estos diferentes conflictos, porque, lo vamos a ver dentro de un minuto, estos diferentes conflictos siempre tienen como primera opción la reacción de los antiguos estados a los liberales y los radicales que ganaron la hegemonía política y cultural. ¿Cuáles son los conflictos? Italianos y aliados, franceses en 59, alemán unos años después, contra los Habsburgos. Guerra de independencias. Nosotros en la primera guerra civil italiana no hemos hablado de guerra de independencia. Italianos contra los Habsburgos. Guerra ideológica, liberalismo y radicalismo contra el legitimismo y monarquía administrativa. Guerras civiles, italianos liberales contra fieles de los antiguos estados. La línea de conflictos son la misma, pero se desarrollaron diferentemente. También porque en estas mismas guerras se van a delinear unas competiciones geopolíticas, políticas y sociales. La diferencia, vamos adelante, es que esta vez, en los años de la Segunda Guerra Civil Italiana, el movimiento liberal ha obtenido un cambio del sistema de ideas, del sistema geopolítico y de las relaciones de fuerzas en Europa. Primero, el nacionalismo unitario liberal tiene la hegemonía absoluta nel discurso politico. Secondo, il movimento nazionale liberal tiene una coesione interna che falta totalmente a los defensores de los antiguos estados. Tercero, il movimento nazionale liberal tiene unos personajes carismáticos que nosotros, con las palabras de nuestro tiempo, podemos definir star, personaje internacional, con un éxito grandísimo sobre los medios europeos, más de todo, sobre los medios ingleses y franceses, que conquistan al movimiento liberal italiano el sostegno de la opinión pública europea. En último, pero no menos importante, es que en la Europa de 1815-1830 el sistema europeo era el sistema determinado por la Santa Alianza. En la Europa de los años 50-60 el cambio del sistema geopolítico con el imperio de Napoleón III a Francia y con el nuevo protagonismo de la Inglaterra liberal es a favor del nacionalismo unitario y contra los antiguos estados y más de todo contra el imperio de los Habsburgos. Por eso, la construcción del Estado Nacional de Italia se va a determinar con la victoria del nacionalismo unitario liberal por estos cuatro diferentes motivos: la hegemonía absoluta del discurso político, la cohesión interna del movimiento liberal, la afirmación de leadership carismáticas y el cambio de equilibrio en los sistemas de las grandes potencias europeas. Pero hablamos siempre, no tenemos que olvidar, ese es un tema que nunca se podía tocar hace unos años en la historiografía italiana, que estaba muy interprete della ragione classica della Constitución dello Stato, eso pasa sin dimenticar que nosotros tenemos pocos minutos, pero si queremos mirar todas las etapas que estaban en las dos diapositivas que hemos visto, estábamos hablando de un número impresionante de conjuras, revoluciones, debates ideológicos, guerra de independencia, con mil muertos, en un larguísimo número de casos de enfrentamiento, de luchas, de batallas. ¿Qué quiero decir? Que estos conflictos llevan a la construcción del Estado Nacional de Italia, pero también tienen como consecuencia un característico perfil del Estado italiano. Tengo que aprender. Aquí podemos ver una pintura clásica de la época, el emperador Franz Joseph de Habsburgo, Napoleón III. Napoleón III es la batalla de Solferino, la batalla más sangrienta de las guerras de independencia italiana. Los principales protagonistas de esta guerra de independencia, la guerra civil. El primer rey de Italia, Vittorio Emanuele di Savoia. El más grande político exponente del liberalismo moderado, Camillo di Cavour. Garibaldi, el héroe nacional italiano. Y la Italia de la unificación. Y una pintura clásica de estos años de la construcción de la unidad de Italia, que también nos confirman la hegemonía cultural del movimiento liberal y nacional. Esta es la partenza de Garibaldi por la expedición de los Mille, el evento simbólico y mitológico más importante de la construcción del Estado Nacional de Italia. Esta es la batalla de Custoza. ¿Cuál es la consecuencia de todos los que nosotros hemos dicho en esto? Tengo todavía unos minutos, sí, en estos minutos. El Estado Nacional Italiano, antes de ver esto, el Estado Nacional Italiano es un Estado que nace de conflictos que marcan en dos partes totalmente separadas el país. Está una Italia unitaria y nacional y una Italia antiunitaria y legitimista. Y el Estado Nacional Italiano es un Estado que se construye sobre un número impresionante de guerra interna y de guerra civil y de guerra internacional. Por terminar con una comparación con el caso de Colombia, miramos en el siglo XIX las guerras que en unas formas conoció Colombia y la guerra que en unas formas conoció Italia. En la primera columna están las guerras de Colombia, la fuente es el libro de Rafael Pardo, Historia de las Guerras. Y ustedes pueden mirar cómo la construcción del Estado Nacional a Colombia es una secuencia impresionante de guerras civiles. Con la excepción, claro, de la guerra de independencia, pero de la guerra de los supremos que estudia Julio, a las guerras de los conservadores contra los liberales, sino a la guerra más grande que la guerra de López Díaz. Si ustedes miran la otra columna, en la construcción del Estado Nacional a Italia, vamos a mirar que la construcción del Estado Nacional Italia, que empieza con una combinación dentro de guerras civiles y guerras internacionales, se va rápidamente volviendo en una larga secuencia de guerras internacionales. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son el diferente perfil que va a conocer la construcción del Estado Nacional en el siglo XIX. La construcción del Estado Nacional Italiano en el siglo XIX es la consecuencia de las diferentes líneas de conflictos, de la conquista de una hegemonía cultural para el movimiento nacional liberal y romántico, pero también de un país que se va volviendo a una política siempre más dedicada a la lucha contra potencias internacionales, con guerras internacionales y guerras coloniales. También, pero, la construcción del Estado Nacional de Italia, que es hija de una larga guerra civil contra italianos, tiene miedo de un desarrollo centrípeto de la evolución del Estado Nacional, porque la construcción del Estado Nacional de Italia se tiene que enfrentar contra diferentes enemigos externos, pero también contra diferentes enemigos internos, conservadores, socialistas y católicos. La consecuencia principal, por ejemplo, es la construcción de un Estado fuertemente centralizado, donde la élite política no conoce esa alternativa. A Italia, por 80 años, está solo un gobierno de perfil liberal liberal de centro izquierda. Y una ausencia de potencial alternativa al gobierno del país. Porque las fuerzas que no participaban al gobierno del país eran las fuerzas que contestaron o lucharon contra la unificación y la construcción del Estado liberal. A Colombia el Estado era un Estado débil, el poder central contestado continuamente por la élite regional, toda la historia de las guerras que hemos visto, y con un ejército, yo he tomado el ejemplo del ejército, pero podemos hacer también el ejemplo muy interesante que estaba mirando el gasto público a Colombia. Por hacer un ejemplo, el ejército colombiano en el final del siglo XIX tiene más o menos 8.000 hombres. El ejército italiano tenía una diapositiva. El ejército italiano en el tiempo, en los mismos años, con una diferencia relativa de población, tenía un ejército de 700.000 hombres. Usted puede imaginar el gasto público, todo lo que se necesita en un estado, en estados que todavía no eran estados de la revolución industrial, un ejército de 700.000 hombres. Lo que quiero decir es que los dos, por hacer una confrontación final, en ese caso, usando el ejemplo que es más fácil de entender por la historia del siglo XIX, el ejemplo de las guerras, el perfil diferente del Estado y de las élites políticas que construyen el Estado se puede, por ejemplo, entender con una confrontación dentro los diferentes tipos de guerras de élite pública y de gasto. Hablamos, claro, de dos mundos diferentes, de dos continentes diferentes, pero hablamos siempre del mismo mundo uniforme que nosotros hemos visto en las primeras diapositivas. Vamos atrás. Sí, no. Esta es la última imagen. Vale. Bien, ahora voy a terminar mi ponencia. Quería solo decir que esta es una imagen típica del romanticismo italiano, que yo he tomado la decisión de utilizar este perfil por tentar de explicar la construcción del Estado Nacional con una línea característica que es la línea de los conflictos. Entender cómo los diferentes conflictos marcaron la historia y la construcción del Estado Nacional a Italia. Pero también quise terminar con la confrontación con Colombia, porque yo pienso que lo más interesante de esta experiencia, de lo que yo, por ejemplo, estoy viendo aquí a la Universidad de Rosario, es que la construcción de un perfil cultural e intelectual moderno, lo que nosotros queremos conocer en el siglo XXI, no puede más dejar la historia regional, ma tiene que entender que lo que ha dicho Napoleón a Santa Elena es verdad. Si la batalla de Waterloo se terminó en India, también la relación dentro de la construcción de los diferentes estados nacionales es, por un historiador, por